Bueno, la normativa del Banco Central lo que implica en líneas generales es que no se pueden comprar más de $200 por mes. En efectivo van a ser $100 y todo va a tener que ser a través de lo que son las cuentas de caja de ahorro, cuenta corriente que tenga la persona. Esto aún no exime el tema de la declaración de dónde se saca el dinero, pero acota por el lado de la compra. Aún así, no se hizo ninguna especificación sobre el origen de los fondos. Entonces, en este sentido, el Banco Central lo que está logrando hacer es controlar el desangre y obviamente evitarse como la semana anterior se fueron 3.300 millones de dólares. Evitarse la caída de las reservas que hoy están en 43 mil millones de dólares y que en el pico máximo de marzo de 2019 llegaron a casi 77 mil millones de dólares. Entonces estamos ante una pérdida de entre marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y principalmente a partir de agosto, septiembre y octubre de casi 34 mil millones de dólares en apenas casi 7 meses. Y por estas razones que el Banco Central va a tratar de evitarse más desangre del dólar y obviamente tratar de controlar el tipo de cambio, por eso es importante ver a cuánto va a cerrar hoy o cuánto van a ser la pérdida de las reservas hoy al final de la tarde.